en Nicaragua. El dengue amenaza a la población nicaragüense, pues espera un aumento de los casos de esta enfermedad en las próximas semanas. Para prevenirla, se realizan visitas casa por casa con el fin de informar a las personas sobre el peligro que corren si no destruyen los criaderos del mosquito. Nos enlazamos con nuestra corresponsal en Nicaragua, Tatiana Serrano. En el país, la epidemia del dengue ha causado la muerte de 9 personas y ha dejado a 4.272 afectados, lo que representa un 14% de incremento en comparación al año pasado. Autoridades del Ministerio de Salud advierten que en las próximas semanas se registre un repunte en la incidencia de la enfermedad debido al cierre del invierno. Los departamentos de Granada, Rivas y Carazo aparecen con mayor número de casos positivos. Chinandega, León y Managua son los principales afectados, según el doctor Carlos Sáenz, director de Epidemiología para la Salud Pública del Ministerio de Salud, en la reunión ordinaria de las autoridades municipales. El año pasado llevamos a este momento 2 fallecidos, entonces se nos ha incrementado en este momento considerablemente, tomando en consideración que es un dengue mucho más impactante que los años anteriores, y no solo Nicaragua, sino en la región, de toda la región de Centroamérica, inclusive en Sudamérica, fueron una epidemia tremenda que estuvo afectando, y actualmente ahora en Centroamérica que le estamos pasando, pues. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica yo creo que es la epidemia más alta en la historia que ha tenido, en Honduras también ha tenido la epidemia bien fuerte, y nosotros que en este momento tenemos más casos, un 14% que el año pasado. La ministra de Salud, doctora Sonia Castro, recordó la importancia de reforzar las medidas de prevención desde los hogares en un trabajo conjunto con las autoridades municipales para prevenir los criaderos del mosquito y la asistencia temprana a las unidades de salud. Es una campaña dirigida desde los gabinetes de la familia comunidad de vida. Ellos van a hacer visita casa a casa y van a entregar ese brochure de información a la población para promover hábitos saludables de vida, conocimiento de la enfermedad, pero a la vez cómo prevenirla. Eso es lo importante. Hemos estado en pie de lucha desde la alerta. El problema es que el dengue es latente. El dengue está ahí. Y tenemos que continuar. Destrucción de criaderos es nuestro éxito. Si no hay criaderos, no hay zancudos. Si no hay zancudos, no hay dengue. Si no hay dengue, no hay muerte. Nosotros estamos ahí y alerta ante cualquier eventualidad. Cada vez estamos apretando y dando que la gente destruya criaderos. Eso es muy importante. Por su parte, el doctor Sáenz advirtió que el dengue tipo 1, 2 y 3 representa para la población un riesgo permanente, por lo que han intensificado la jornada de fumigación y de abatización. Hasta el momento han visitado 4.370 viviendas para controlar la propagación del mosquito transmisor de la enfermedad. Nosotros tenemos ciclos, por ejemplo, en abatización, normalmente nosotros hacemos anualmente 5 ciclos. En este año vamos a hacer 6 ciclos, y ese ciclo es el que inicia aquí en Managua prontamente. El abate, recuerden que puede mantenerse activo durante 2 meses, durante 60 días. Pero a veces también nosotros hacemos esfuerzos de reabatizar, aunque no haya cumplido los 60 días, es porque tal vez encontramos unos recipientes donde la gente lo ha botado, o en el lavado se ha venido bajando las cantidades, entonces reabatizamos en ese momento. Pero sí estamos intensificando un ciclo más de lo que normalmente nosotros hemos venido haciendo. El mosquito transmisor del dengue incuba sus larvas en depósitos de agua limpia, acumulada en patios o jardines de las casas. Los síntomas de las enfermedades son fiebre muy alta, diarrea y, en los casos más graves, hemorragias internas. Para el informativo Voces Nuestras, en alianza con En Pocas Palabras, desde Managua, Nicaragua, informó Tatiana Serrano.